Corazón, corazoncito, hoy me tienes que escuchar. Te hablo como un amigo, no quiero verte llorar. Cumbia nena, Amar Azul. Y lo canta Lauri. ¿Y cómo dice? Sé que está lastimado por ese amor que mintió y te sientes defraudado, defraudado. Hoy lloras por ese amor. Sé que está desesperado. Se nota en tu palpitar que estabas enamorado, enamorado. Y hoy no paras de llorar. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. Corazoncito mío, no te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. Corazoncito mío. Corazoncito.